profecía. Towi, ¿qué? Agus, esto es Superiority. Dímelo, Towi. Johnny Quest. Authentic Music. Esto es Ness. Vamos de la cona. Solo Music. Dímelo, Ronald Beat.